Una fuerza que me empuja y me lleva hacia mi nuevo destino. Me siento débil sin ninguna razón. La soledad invade mi corazón. Soy el reflejo de la desilusión y hay un vacío en mi interior. Ando buscando la ilusión. Vivo engañado por volver a creer. Estoy cansado de soñar otra vez. Noto como mi alma empieza a caer. Mi mundo se destruye ante mis pies. Seguiré luchando, no me rendiré. Una fuerza que me empuja y me lleva hacia mi nuevo destino. Una luz que se propaga y que enciende el fuego en mi interior. Esa fuerza. Y no espera jamás. El mundo cambia, no se para a pensar. La vida sigue sin saber su final. El destino es el que decidirá. Vive el momento sin mirar atrás. Oigo un sonido que me hace vibrar. El ritmo va invadiendo la oscuridad. Siento una luz que brilla dentro de mí. Una energía se libera. Lo puedo sentir. Una fuerza.